Nosotros vinimos con un objetivo, que es pasar 24 horas en territorio nacional. En el lago Escondido, en su costa, en el camino de Sirga. Como cualquier persona que estudia estos temas sabe, cualquier abogado, los lagos y sus costas son propiedad y patrimonio de todo el pueblo. Nadie tiene derecho a cerrar los accesos, y mucho menos en el caso del magnate Lewis. Primero porque hay un fallo desde el año 2002 que fue confirmado por el Superior Tribunal de Justicia de Río Negro en el año 2012. O sea, ya van 20 años de incumplimiento de un fallo para abrir un acceso público, seguro y de fácil acceso para que cualquier familia argentina, patagónica, del norte o de Buenos Aires pueda ir a tomar mate y a disfrutar con su familia el lago Escondido, que, bueno, yo lo conocí ahora, es uno de los más hermosos lagos que tiene nuestro país. Es hermosísimo. Por primera vez, un contingente, sin tener que ir a pedir servilmente permiso a, insisto, un grupo empresario británico que compró tierras de manera fraudulenta en el año 96 y que ha construido un verdadero estado paralelo, sin tener que pedir servilmente permiso, un contingente pudo pasar 24 horas, disfrutar del lago y hacer una acción de reafirmación de nuestra soberanía. Obviamente nosotros vinimos de manera organizada con el objetivo de entrar, no somos tontos, no vinimos a discutir con una patota, vinimos a realizar una acción de reafirmación territorial y la pudimos hacer. Nos salió bien, por eso están enojados, por eso dicen mentiras, por eso inventan una agresión a una persona que no fue tal. El territorio de la patria y los derechos del pueblo hay que defenderlos, y para defenderlos hay que poner todo lo que uno tiene, y es lo que nosotros hicimos durante estos días. Pusimos todo lo que teníamos y esperamos que sirva para algo. Muchas gracias.